Acordeones, ya no lloren, bajo cestos no se quejen, las arañas en el monte saben el teje y maneje, los narcos en Sinaloa no respetaron al jefe. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueve. Cuídense mucho, mis niños, se nos fue Carrillo Fuente. Y aunque él se encuentra en el cielo, pero no dejó un legado, pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados. Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado. Cessna blanca, mi cóndor cuello dorado, ruta de la Julia 15, los extraño en todos lados, y van a pasar los años, su recuerdo no he borrado. Rancho del Guamuchilito, yo te veo, cuídame los sanjuditas, ya esa gente